Desde que comenzó el aislamiento en nuestro país, a mediados del mes de marzo hasta la fecha, en conjunto con organizaciones sociales y otras instancias del Estado, resolvimos la modalidad de entrega de alimentos puerta a puerta. Recordarán que en el momento de la fase 1 del aislamiento, digamos, nadie podía salir, nadie podía circular, entonces el mejor dispositivo que encontramos fue la entrega de los módulos alimentarios en cada uno de los domicilios de los barrios de la ciudad de Rosario, tomando las precauciones para cada uno de los voluntarios necesarias dentro de este contexto. Al día de la fecha, llevamos recorridos más de 110 barrios en la ciudad de Rosario y entregado 120.000 módulos puerta a puerta desde mediados de marzo hasta la fecha. No solo eso, sino que en el mes de junio, cuando se empezó el invierno, empezamos también la entrega de frazadas en el conjunto de los operativos de invierno para la ciudad de Rosario. Bien, ¿se piensa seguir adelante con estas entregas? He escuchado que hay muchos voluntarios que son de los barrios mismos. ¿Cómo es, digamos, el esquema en ese sentido de entrega, digamos, de los alimentos, la logística? Sí, vamos a continuar hasta que termine la pandemia. La dinámica de entrega de los operativos del Ejército, las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales, bueno, va a ser sostenida hasta finalizarlo, como lo requiere y nos determina el gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani. Se hace con voluntarios de distintas organizaciones, es con todos, es con todas que debemos afrontar este enorme desafío y esta enorme tarea, y se da en el primer frente de batalla a los voluntarios de las organizaciones y del Ministerio de Desarrollo Social, quienes están al frente en las entregas. Así que vamos a continuar y se van llevando adelante las entregas barrio por barrio. Bien, se ve mucha necesidad en estos barrios. ¿Cómo se está viendo, digamos, la recepción de los bolsones, de los alimentos? Hay una cuestión de necesidad que es en el caso de la ciudad de Rosario, que es una cuestión de pobreza estructural que ya viene llevando en nuestra ciudad y en la provincia muchos años. Nosotros heredamos este desafío a partir de diciembre, lo que llevó la pandemia y el coronavirus en nuestra ciudad fue que nuevos actores sociales empiecen a estar necesitando el bolsón alimentario, pero en ese sentido comenzamos trabajando fuertemente y obviamente que la entrega del módulo alimentario para cada una de las familias de la ciudad de Rosario siempre es bien recibido y se está necesitando en este momento. Bien, con respecto al plan Detectar, de los hisopados y toda esa cuestión de prevención, ¿ustedes están acompañando? Sí, está impulsado por el Ministerio de Salud de la provincia, en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud también a nivel nacional, y la idea es que, como estos operativos que se hacen de entrega de módulos alimentarios en los barrios, también en el operativo de Detectar en cada uno de los barrios de la ciudad de Rosario, se acerca, digamos, hay una presencia del Estado en la cual se toma la fiebre, distintos voluntarios del Ministerio de Salud recorren los domicilios, van tomando fiebre y en caso de una necesidad se hace el hisopado para averiguar el recorrido que tenga el virus por la persona. No solo se hace en la ciudad de Rosario, también se está llevando adelante en otras localidades de la provincia. Te pregunto también sobre los comedores comunitarios que están bajo la órbita de provincia, ¿cómo siguen funcionando? Hoy en día, cuando contamos con la presencia de 350 comedores, en el caso de la ciudad de Rosario, donde más allá de lo que hablábamos recién, que es el operativo en conjunto con el Ejército de entrega de módulos, hay otros esquemas de distribución alimentaria que son financiados por el gobierno provincial. En ese sentido, digamos, hay un programa de tarjeta institucional que distintas organizaciones y comedores en los barrios lo llevan adelante, que son estos 350, y al mismo tiempo la provincia afronta los gastos de funcionamiento mediante un programa de fortalecimiento institucional, en los cuales tenemos 600 convenios en la ciudad de Rosario, donde la provincia sostiene los gastos de funcionamiento de los comedores, copa de leche, centros comunitarios y merenderos. Bien, y por último, también provincia, a través de Desarrollo Social, está dentro de la campaña Contagimos Esperanza del Banco de Alimentos de Rosario, ¿puede ser? Sí, Contagimos Solidaridad. Contagimos Solidaridad. Sí, que es un trabajo articulado con la Municipalidad de Rosario, el Consejo Deliberante y la Bolsa de Comercio, que financiamos, digamos, el Banco de Alimentos de Rosario. Hoy en día llevamos entregadas 4.000 toneladas de alimentos desde el inicio de la campaña Contagiemos Solidaridad hasta la fecha, con un aporte del gobierno provincial hasta el momento de 52 millones de pesos, donde hoy en día son sostenidos 1.200 comedores en la ciudad de Rosario mediante esta inversión.